Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Canciones Indígenas. Vamos a escuchar audios íntegros de canciones recién compuestas de diferentes géneros. Vamos a jugar con la palabra de género, hablando un poco, pues discriminando. Y también haciendo especial incidencia a que son estrenos de estos meses de enero y febrero que hemos pasado de principio de año y fijaros ya la producción que genera la industria musical y vamos a disfrutar de ella. Sin más dilación, vamos con la primera de las músicas que vamos a escuchar hoy en Canciones Indígenas Discriminando Género. Catriel y Paco Amoroso colaborando con Sting. Hasta Jesús tuvo un mal día. Pero ellos tuvieron uno bueno, ¿eh? Porque hicieron una buena, buena canción. ¿Qué género? Pues inclasificable. Pero vamos a meterlo en el tema pop por Sting. Incluso con gran influencia de Police en los arreglos y actual música urbana de Paco Amoroso y Catriel. Nos encanta. Continuamos. En el cielo, yo siento. siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Por el suelo, esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Tú no dejes a la culpa que te apague. Adjetivos de Iseo y Dodo Soul, la canción Un Pañuelo. Nos gusta aquí el ritmo jamaicano por este par de madrileños que suena así de bien. Sonará igual de bien lo que sigue. Vamos a comentar y recordar que tenéis el correo electrónico indigenascanciones@gmail.com para hacer cualquier comentario. ¡Animaos! Y no te lo intentaré, te dimenticaré. Per molto tempo ancora nella vita tu dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque cosa per dire. Chi siamo noi? tanto tempo ancora nella vita tu dovrai cercare Deliciosa, deliciosa pieza de OK Giorgio, de un clásico de la canción italiana de Tagli, en fin, no, el italiano no es nuestro idioma materno precisamente, pero sí que desde luego nos ha encantado mamar de esta buena música de OK Giorgio. Aquí tocamos género remix, género cover y género música electrónica inconfundible. Como inconfundible queremos que sea, pues, este programa para vosotros de canciones indígenas, discriminando género, pero género musical, ¿eh? Si tenéis algo que comentar, también tenemos un grupo de Telegram, un canal, bueno, no comentar, pero sí descargar las canciones, t.me/canciones-indígenas, o así, podéis buscarlo en Google. I've been holding something, something kinda heavy. So let go now, let go now. You're getting old. A little smaller, just let go now, let it go. Well, every time fade away upon me, I hold a line to keep it. As a feather, I'm really someone. It's time to let it go now. Let it go. I've been feeling something since the day you left me. I'm sitting on your shoulders, I'm on top of the world. Don't let go now, please don't let me go. Jacob Collier, pues un chico británico inmensamente musical y armonioso, como sus armonías son, y quizás hasta podemos definir de extremas, tiene un control de la música absoluto, podéis comprobarlo en varios vídeos de YouTube colaborando con orquestas sinfónicas, género cantautor, pero bueno, también un género muy moderno, muy actual y quizás también un poco inclasificable, porque el género pues muchas veces no tiene por qué ser tan claro en su clasificación, ¿verdad? Comentaros que este chico tiene 4 discos y un Grammy por cada disco premiado, o sea, que una maravilla. Y vamos a poner un bonus track al final de este podcast, de esta misma canción, de este mismo álbum. Tiene una sleep versión, algo muy original, y para dormir. Por eso lo vamos a poner para el final, para que después de que escuchéis el podcast, pues echéis una cabezadita si gustáis escuchando a este maravilloso músico, Jacob Collier. Esta canción que hemos escuchado, Something Heavy, para el final, su Sleep Version. Some people say Pero antes de dormir hay que despertarse y nos hemos despertado seguro con Social Distortion y este pedazo de tema que se hace llamar Born to Kill, nacido para matar, pero no nos van a matar, nos van a resucitar esta gente. Estilo rock, puro rock, en lo que ahora se hace llamar un power trio, bajo, guitarra y batería, un cantante cantando uno de ellos, vamos. Y bueno, pues nada, que nos ha encantado esta recién sacada canción de Social Distortion y seguimos cambiando de género, pero no cambiando de fuerza, seguimos fuertes aquí en Canciones Indígenas Discriminando Género. Llevo los ojos abiertos a ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera. Que si me quitaran el llanto, se queda seca la estepa. Llevo los ojos abiertos para ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera. Que si me quitaran el llanto, se queda seca la estepa. Echaron a mis abuelos, echaron a mis abuelas. A mis padres les quitaron las vigas y las hileras. Los muertos, las flores secas, volcaron el vaso, la vida afuera. Se van les paisanes, la ruina queda. La muerte llega, la tierra se vende, el olvido pesa, el pozo se seca y ahora he vuelto aquí. Yo quiero quedarme aquí, yo voy a vivir aquí. Mi casa de colibrí, sin torre, con burro en el lodo de paja, sí. Llevo los ojos abiertos para ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera. Que si me quitaran el llanto, se queda seca la estepa. Levanta tu casa de Bewis de la Rosa. Aquí tenemos varios géneros y uno en sí mismo. Folk, rap, cantautor. Vamos a redefinir, yo diría, es como Tanchungueiras con Calle 13. En fin, pues una maravilla. Bewis de la Rosa, tomar buena nota. Seguro que escucharemos más de ellos. Levanta tu casa y vamos a levantar nosotros la nuestra con una última canción propiamente del podcast, versión de una, además de nuestras sintonías, tonterías de Los Invaders. Nosotros hemos escuchado muchas veces al final de nuestro programa pues esa canción de Sexy Zebras. Hoy les toca a Los Invaders pues hacer otro, en otro género de musical, de este tema, temazo, tonterías que nos gusta para acabar. Y no os olvidéis que después, acto seguido, podéis echar una cabezadita, sleep version del tema de Jacob Collier. Por cierto, que recordaros que tenéis un correo electrónico, indigenascanciones@gmail.com, comentar, decir, interactuar, y si no, por lo menos, que no es poco, disfrutar de la buena música, compañía o soledad, como queráis, con este podcast. A mí me da igual, mientras que sea causa de disfrute y gozo, así que abrazos, besos y buena música. mucho más fácil amarte que odiarte. No quiero que cambies, no tienes que perdonarme. Hemos dicho ya tantas tonterías, tantas tonterías, tantas tonterías, que casi se me olvida cuánto te quería, cuánto te quería. Hemos escuchado tantas tonterías, tantas tonterías, tantas tonterías, que casi se me olvida a lo que venía, a lo que venía. Es mucho más fácil amarte que odiarte. No quiero que cambies, no tienes que perdonarme. Son solo palabras, palabras, palabras. Sobran tantas palabras, palabras, palabras. Muchas verdades, muchas mentiras, mucha movida, mucha movida. Muchas verdades, muchas mentiras, muchas mentiras. Muchas verdades, muchas mentiras, mucha movida, mucha movida. Muchas verdades, muchas mentiras, muchas mentiras. Es mucho más fácil amarte que odiarte. No quiero que cambies, no tienes que perdonarme. Son solo palabras, palabras, palabras. Y son tantas palabras, palabras, palabras. Thank you.